celtas de Rorschach. Solo veía tu cara. Empecé a preocuparme y acabé pidiendo papá. Claudiqué en una cabina, amagué que te llamaba. Colgué al oír por la otra línea la voz de un tipo que te nombraba. Las cogí todas al vuelo, jugando a Dieguito sin Mafaldas. Es mía que yo la vi primero, como te gusta andar por las ramas. Volví a la escena del crimen, no quedé servido con una ensalada. Pedí cita y a ver si me admiten en el club del que pierde paga. Soy el primer hombre que habitó la luna. Paso besos de tornillo de contrabando. Sufro de abismos y de mal de altura desde que tú no estás a mi lado. Desde que tú no estás a mi lado. Desde que tú no estás a mi lado. Máquinas de luces callejeras se están burlando de mí. Nunca me dan lo que quiero, se atrancan y no logran salir. Quiero que seas mi placebo. Si ya no sueño, al menos quiero dormir. Cuanto más lo pienso, más me hace sufrir. No solo perdí mi tiempo, también la gracia, el punch y el sex appeal. La gracia, el punch y el sex appeal. La gracia, el punch y el sex appeal.